Vacunas las justas. ¿Son todas necesarias, efectivas y seguras? Un libro de Miguel Jara. ¿Son todas las vacunas necesarias y efectivas y seguras? ¿Nos están ocultando información entre laboratorios y administraciones públicas para que el negocio saludable, que en parte son las vacunaciones masivas y sistemáticas, no deje de serlo? Los calendarios de vacunación no han parado de crecer en los últimos años, tanto en el número de vacunas como en dosis, y desde los laboratorios farmacéuticos se presiona para que ciertas vacunaciones se adelanten. Está claro que para algunos, normalmente pertenecientes a la parte interesada, cuantas más vacunas y antes pongamos a nuestros hijos, mejor. Una actitud que despierta la desconfianza de una población cada vez más informada. Las sucesivas campañas de marketing del miedo a las gripes, por ejemplo, a la aviar en 2005 y a la gripe A en 2009, impulsadas por laboratorios y gobiernos, han sido decisivas a la hora de variar la percepción que se tiene de las vacunas. A ello se suman los efectos adversos de la vacuna del papiloma, cuya aplicación en España es un escándalo médico y un pelotazo económico de gran envergadura. Existe un debate abierto, y con este libro Miguel Jara pretende arrojar algo de luz sobre un asunto complejo que atañe a cualquier persona que se enfrenta a la posibilidad de someter a su recién nacido a varias decenas de pinchazos en los primeros años de vida. Vacunas a las justas. ¿Todas son necesarias, efectivas y seguras? Un libro de Miguel Jara, Ediciones Península.